anomalía es aquel que no encaja. Aquel que no encaja o que no quiere encajar. O que no quiere encajar de alguna manera, ¿no? Clinamen. Buenos días, Diego Stuhlwark. Yo muy bien. ¿Usted? Bien, perfectamente. ¿Cómo se lleva con esa fama transitoria que dan las redes sociales cuando se escribe algo interesante? No sé. ¿De qué hablas? Bueno, perdón. Escribió un artículo muy interesante junto a Diego Tatián en respuesta a algunas cosas que dijo Diego Tatián en la agencia Paco Urondo, y en cierto mundo está como teniendo una repercusión interesante el texto. No lo sabía, pero le voy a hacer una serie de correcciones. ¿Puede ser? Sí, ¿cómo no? ¿Lo admite? Sí, claro. El artículo fue publicado en un blog que se llama Lobo Suelto. Sí. Los compañeros del blog, Paco Urondo lo levantaron. Y no, nada, creo que es interesante, sí, realmente en esta coyuntura da una discusión con compañeros queridos, como amigos, como Diego Tatián, porque estamos frente a una tensión que es, vamos a resistir desde la efectividad kirchnerista, vamos a resistir pudiendo abrir un poco una pregunta sobre cuánto de esa afectividad es hoy la que nos va a permitir resistir, o hay que incluir una serie de otros elementos para que esa resistencia sea efectiva. Me parece que lo que es interesante es que la discusión se abra. Para quienes se preguntaban dónde estaba Nati Género, integrante de este espacio Clinamen, sepan que estuvo como corresponsal en La Habana, en el concierto de los Rolling Stones. Bienvenida, Nati Género, a este 2016. Hola, ¿cómo andan? Qué felicidad de estar acá. Para toda la gente que además se preguntaba por qué no actualizábamos ciudadclinamen.blogspot.com y por qué lo colgábamos en cualquier lado, un poco en la mar en coche, un poco Lobo Suelto, porque una de las tareas de Nati tiene que ver con ordenarnos un poco en ese archivo histórico, así que imaginamos que en breve todo estará acomodado, Nati. Claro, sí, voy a subir. El problema es que en Cuba tenía algunos inconvenientes con internet, como se imaginarán. Me imagino, por supuesto. Ya estamos en comunicación con Amador Fernández Sabater, nuestro amigo en España, pero que estuvo pasando varios días en París porque hubo unas buenas noches en pie. Mucha gente que se ha movilizado en principio contra una reforma laboral, han realizado acampes en la Plaza de la República en París y han llegado algunas preguntas existenciales interesantes. Sí, además hay que destacar que Amador llegó de casualidad a París. Es decir, él iba por otra cosa, llegó antes, y me parece que con Amador este tipo de coincidencias ya son parte un poco características del personaje. ¿Puede ser, Amador? Bueno, me gustaría pensarlo, no sé. Sí, pero es verdad que yo no iba a París esperando encontrarme lo que me encontré realmente. Llegué un día antes de la huelga medio general y gran manifestación. Y bueno, y a partir de ahí se desencadenó esta serie de acontecimientos que han hecho mi estancia pues algo más gozoso y más intenso, desde luego. Amador, ¿y te parece planificar un viaje pronto para acá? A ver si se dan esos efectos mágicos tuyos por estos lados. Encantado, me lo dejo planificar. No tengo plata, pero me lo dejo planificar muy a gusto. Amador, ¿qué fue lo que viste en París? ¿Qué cosas te llamaron la atención? ¿Qué imágenes de esa Plaza de la República ocupada y con la noche en pie, como dijeron allá? Bueno, pues la primera noticia que tuve de que algo podía pasar fue en la propia manifestación contra la nueva ley del trabajo, una especie de reforma laboral, sobre todo dirigida a los jóvenes, y que, bueno, pues lo típico, en nombre de la flexibilidad, pues precariza el trabajo y la vida de la gente. Y en la propia manifestación, que yo la verdad es que me parecía muy previsible, muy aburrida, muy sindical y sindicalizada, pues se empezaron a repartir unos papeles que llamaban a hacer una acampada al final. Entonces, este era un poco el gesto de una serie de gente joven que se había juntado unos meses antes de la manifestación y que quería ir como un poco más allá del ritual de los sindicatos y no volver a casa una vez que la manifestación hubiera acabado, sino a imitación del 15M y de los movimientos de las plazas, tomar la Plaza de la República, que es muy significativa y muy central en París, y abrir ahí un espacio de encuentro, un espacio de un comienzo de algo, que tampoco se sabía muy bien qué era ni estaba definido. Y bueno, digamos, para mí esto, claro, ya me resonaba en mi experiencia madrileña con el 15M, y para mí pues era algo curioso, digamos, de ver cómo ese gesto del 15M pues se retomaba en Francia, que yo no pensé nunca que hubiera digamos, como interesado mucho ese movimiento, la verdad, por los contactos que yo tenía. Y vi como al revés, digamos, como se imitaba ese gesto, y efectivamente después de la manifestación se toma la Plaza de la República, primero un grupo pequeño de personas y hasta llegar un poco a lo que ha pasado hoy, ¿no? Y bueno, pues digamos ahí, sobre todo muchísima gente joven, no identificada, es decir, que para mí era un poco lo contrario de lo que había vivido en la manifestación. Gente joven, precarios, estudiantes en un espacio no identificado, un espacio por fuera un poco de las etiquetas de la política que uno puede reconocer, sin banderas, sin símbolos, etcétera. Con muchísima referencia, ya digo, al 15M, a los indignados, como dicen ellos, que más o menos yo interpreté que era pues como las referencias que hacíamos nosotros a Plaza Tajir, aquí en Madrid, que no sabíamos muy bien realmente lo que había pasado, pero en tanto que mito, en tanto que historia inspiradora, en tanto que ejemplo, pues funcionaba, ¿no? Y bueno, una alegría muy grande por el estar juntos. Hay que tener en cuenta que el estado de emergencia después de los atentados de noviembre sigue en pie, sigue funcionando. Entonces realmente a nivel muy puro, muy básico, digamos, de experiencia, pues había una gran alegría simplemente del estar juntos ahí, contra el miedo y contra la prohibición de reunirse de estos últimos meses. Y bueno, lo que ahí ha empezado, digamos, es también como un proceso de politización, un punto de arranque, que no se sabe muy bien hasta dónde puede llegar, pero que está congregando cada vez a más gente en la plaza cada noche, ¿no? Amador, y la pregunta un poco que a uno le surge de escuchar este relato es, ¿qué tipo de balance, de evaluación vas viendo que se hacen las discusiones entre los compañeros ahí en Francia con respecto a la secuencia que siguió a 15M en España? Es decir, toda la estructuración de Podemos, todo este movimiento que hoy del que tanto se habla. ¿Vos viste que era un horizonte posible para la gente que está en Republic, o más bien se está imaginando otras cosas? ¿Cómo viste las posibilidades de esa discusión? La verdad es que me pareció advertir mucha, ya digo, ¿no? Como que la referencia al 15M era más algo inspirador que un conocimiento objetivo de un proceso, ¿no? Y en tanto que tal, muchas veces se hablaba del 15M y de Podemos casi indistintamente. Como, digamos, traer al presente la experiencia de que puede haber un objeto no identificado en el sistema político, ¿no? Algo que se sitúa más allá de la izquierda y la derecha, que digamos aparece como por fuera de la clase política establecida y que la viene a desafiar y la pretende sustituir con otra cosa que no se sabe muy bien qué es, ¿no? Entonces, para mucha gente, yo creo que tanto 15M como Podemos significaba un poco lo mismo, y era este objeto volante no identificado que aparece como por fuera del mapa de lo establecido y lo viene a perturbar y a agujerear y abrir, ¿no? Uh-huh. Luego con gente, digamos, que bueno, que sí que tenía un conocimiento un poco mayor, pues estaba desde personas como este intelectual, que es más o menos una referencia en la plaza, Frédéric Lordón. Esa es una diferencia con respecto al 15M, que no había así ninguna figura intelectual relevante y nadie era más que nadie. Pues aquí Lordón sí que funciona un poco como una cierta referencia, una voz de alguna manera con un cierto privilegio, y él, bueno, ha venido a decir en algunas intervenciones públicas que le parece que el ejemplo de Podemos no es el que se debe seguir, en tanto que coloca de nuevo a los movimientos pues en un proceso de renormalización institucional, los vuelve a introducir, digamos, en lo establecido, en lo conocido, y se neutraliza así la capacidad de perturbación, ¿no? Otra gente dice que, bueno, que pues eso, digamos que tampoco un Podemos es posible. Por ejemplo, en la sociedad francesa, pues los que están más versados en el arte de la hegemonía, ¿no?, de cómo se hacen estas operaciones hegemónicas, pues, por ejemplo, me vinieron a explicar que la frontera antagónica entre la casta y el pueblo que ha puesto, digamos, en marcha Podemos en España, pues allí es una propiedad del Frente Nacional. Digamos, es el Frente Nacional el que hace esa diferencia entre la casta, la oligarquía y el pueblo que ellos representan. Entonces, digamos, ahí no puedes jugar con eso, ¿no? En fin, digamos, me parece que había una referencia a España común, en tanto que se ve como que ha habido una experiencia de surgimiento de algo nuevo que ha venido a desafiar a la vieja política, a lo establecido, a la clase, digamos, eso, a la oligarquía, y que es portadora de una posibilidad de algo nuevo. Y luego, pues en fin, pues hay mucha gente que, digamos, que sueña con algo así como Podemos, pero no sabe muy bien cómo se podría concretar, porque la única opción parecida es Melenchón, pero es alguien muy interno a la clase política, sería como Izquierda Unida en España, no representa perturbación de ninguna clase. Y en fin, eso es un poco lo que puedo decir así, lo que me viene a la cabeza sin haberlo pensado demasiado. Amador, nosotros hace un tiempo, acá en el bar de la tribu, conversábamos con vos sobre las imágenes de cambio. Y vos nos decías, bueno, estamos también en un momento, en relación al 15M, en un momento post-utópico, en el sentido de que se nos complica mucho pensar. No estamos felices con la forma que tenemos de vivir, pero a la vez se nos complica mucho pensar otras formas que sean distintas que las de intensificar estos modos de vida que ya tenemos. Y a la vez pensaba que esa es la única forma que tenemos, la de producir otras imágenes que nos permite disputar a las derechas la utilización del malestar, ¿no? Si ese malestar no se traduce en nuevas imágenes, pasan estos procesos de victoria de las derechas. ¿Y cómo ves vos ese panorama ahí con las movilizaciones que se están dando en relación a la posibilidad de crear otras imágenes de lo deseable? Bueno, yo diría que, en fin, quizás es pronto para saber un poco, ¿no?, qué puede pasar con todo esto. Hay una cierta imagen bonita, que es que hay un juego en Plaza de República con las fechas, con el tiempo, que ha sido también, digamos, algo, pues bueno, ha ocurrido en otros episodios revolucionarios o de revuelta, ¿no? El digamos, tirar contra el tiempo. En este caso, bueno, la manifestación y la primera ocupación de République fueron el 31 de marzo, y a partir de entonces no se cuenta normalmente 31 de marzo, 1 de abril, 2 de abril. Lo que se hace es sumar más días a marzo. Entonces el 32 de marzo, 33 de marzo, 34 de marzo, creo que estamos ya por el 43 o 44 de marzo, ¿no? Entonces, bueno, digamos que ahí hay, en fin, no sé cómo, no llega a ser una imagen muy clara de nada, ¿no? Pero sí que como una perturbación del tiempo normal, y que bueno, que relaciona este movimiento con otros movimientos de la historia que también han jugado con esta perturbación de lo temporal, y bueno, hablan de digamos, de una dislocación del tiempo normal, del mapa de clasificaciones normal, y la aparición de algo imprevisto que cuenta su propio tiempo de otra manera, ¿no?, y que se sale del calendario tradicional y empieza, digamos, a contar el tiempo de otra manera, ¿no? Amador, un tema que nos interesaba también mucho es el disparador que implicó una película dentro de lo que es el movimiento de République, que es la película de François Ruffin, Merci Patron. Digo, porque es un disparador a veces inesperado para rebeliones u ocupaciones, ¿no? Sí, el grupo, digamos, que estaba preparando el Acampe, que no hay que pensar que era una organización con mucha tradición, sino que más bien era un agente que se había casi encontrado pocos meses antes, había empezado a pensar en esto pocos meses antes, pero no era una organización más del mapa político, sino también eso, parte del OVNI, pues digamos, parece que se habían encontrado en torno a una dinámica que abre esta película. De este periodista con mucho tirón, así, mucho atractivo, mucho humor, que sobre todo, digamos, vende, bueno, hace una revista que se llama Fakir, que parece que tiene como mucho éxito en el norte de Francia sobre todo, y que tiene esta película, la cual, bueno, pues parece que es un poco a la Michael Moore. Yo no la he visto, pero bueno, me cuentan que a la Michael Moore él acompaña a una familia de personas despedidas en el sector del textil en el norte de Francia, ¿no? Entonces, bueno, esta película se va poniendo en pequeños cines, y después de cada película se inicia un debate, y a partir de ahí, a partir de las discusiones de la revista Fakir en torno al tipo, se empieza a crear esta dinámica, digamos, ¿no? Que yo creo que lo interesante que tiene es De nuevo esto, ¿no? Que es como un pretexto para empezar por otro sitio que los ya sabidos de la política tradicional, ¿no? Es una película, por tanto tiene pues toda el lo pop, ¿no? Digamos, de una película que llega a muchísima gente. Esa película pues interpela al público, se empiezan a dar los debates y se empieza a crear esta agregación. Entonces yo creo que lo interesante quizá no es tanto la película. De hecho, los amigos con los que estuve allí en Francia pues eran muy críticos en este sentido, así un poco de denuncia de la película o su carácter así más bien asistencial, no lo sé, porque no la he visto, no me atrevo a decir nada, pero yo creo que el proceso que ha desencadenado es bien interesante, de nuevo al situar como el punto de arranque por fuera un poco de lo político conocido, en una película, en lo que puede interpelar una película de carácter así como muy masivo para un público cualquiera, y en los debates que se empiezan a dar a partir de ahí. Entonces yo creo que ese es el interés mayor. Amador, retomando esto que estás contando, hace un tiempo corto se editó en Argentina el libro A Nuestros Amigos, del Comité Invisible, libro que probablemente no se hubiera editado nunca sin tu insistencia, tu lectura, tu difusión, tu elaboración sobre ese libro. Y el Comité Invisible, más allá de la salud del grupo, que tengo entendido que ha pasado por turbulencias últimamente, es uno de los grupos que de alguna manera alimentan estas movidas, no solo en Francia, sino en general, ¿no? O sea, de hecho ellos vienen hablando del problema de la insurrección. La pregunta que te quería hacer sobre el último libro de ellos, A Nuestros Amigos, es ¿qué papel ves que cumple hoy esta noción de amigo, que me parece un poco estabas empezando a describir ahora, no solo en París, sino en estos movimientos de Europa? ¿Es una noción que se está mostrando productiva? ¿Es una noción que puede sostenerse? ¿Es una noción que crea otra imagen de lo político? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, realmente allí en Francia me he dado cuenta de que desde luego la posición de enunciación del Comité Invisible pues es un actor más, está en todas las conversaciones, está en los debates públicos, las tesis del libro se discuten, están en juego, digamos, lo cual es bastante llamativo. Es decir, que es simplemente un libro de un grupo anónimo que no sale en la televisión, ni participa en entrevistas, ni está, digamos, en los juegos mediáticos, pues tenga una fuerza tan grande como para, digamos, ser una más de las posiciones políticas en juego que con la cual tienes que discutir, te las tienes que ver, ¿no? Entonces, realmente eso yo creo que ya es bastante sorprendente, digamos, que hayan conseguido tener esa fuerza, con la fuerza de la escritura y con, digamos, la experiencia de malestar también que ellos, yo creo que logran sintonizar. Ahí en Francia mucha gente pues decía eso, ¿no? Esto ha empezado con un rechazo de la ley del trabajo, pero en realidad hay un malestar de fondo muy grande, y eso es un poco lo que yo también vi en République, ¿no? Es decir, muchos malestares que de repente se congregaban y se unían en la plaza, y yo creo que el Comité Invisible tiene una especial sensibilidad para conectar con ese malestar de época, ¿no? Luego, en torno a la cuestión de la noción de los amigos, pues bueno, se me ocurren un par de cosas. Por un lado, este otro intelectual, Lordón, que bueno, al encontrármelo ahí en la plaza y al ver que tenía una cierta importancia, una cierta relevancia, pues bueno, intentó informarme un poquito sobre él. Tiene un último libro que se llama Imperium, y ahí, bueno, él establece una discusión con el Comité Invisible y les discute precisamente la noción de política para los amigos o desde la amistad. En tanto que, ¿qué pasa cuando la política supera, digamos, a los pequeños grupos de amigos? ¿Qué pasa cuando, digamos, como en la plaza, pues se juntan desconocidos que no tienen una relación afectiva previa, ¿no? ¿Qué pasa cuando la política implica movimientos masivos, mayoritarios, impuros, ambiguos, de gente más politizada, menos politizada, más revolucionaria, menos revolucionaria, un poco como han sido los movimientos de las plazas? Lordón pues ahí critica que el concepto de amistad es limitado, ¿no? El concepto de amistad es limitado para pensar los movimientos y es limitado también para pensar qué puede hacerse en esos movimientos, ¿no? Se puede pensar como formas de autoorganización de la sociedad en base simplemente a una amistad, por ejemplo. Él digamos ejerce ahí una crítica, ¿no? Yo creo que bueno, la noción de amistad, lo que podría pensarse quizá también es en términos de una amistad entre desconocidos, ¿no? Claro, pensamos la amistad como una amistad entre los ya conocidos, entre los amigos, entre los que ya tienes afectos, entre quienes ya tienes una afinidad, unos códigos, etcétera. Pero bueno, recuerdo, por ejemplo, que en la plaza en Madrid, digamos, era un fenómeno afectivo también muy fuerte, digamos, ¿no? Y recuerdo una intervención muy bien de alguien que al día siguiente se iba a Alemania, a Berlín, pero bueno, hizo una intervención muy encendida y muy cargada de afectos en la asamblea, y bueno, vino a decir: ahora, a partir de ahora, no os conozco, pero os considero a todos mis mejores amigos, ¿no? O sea, este hombre de repente tenía miles de mejores amigos. Entonces, bueno, quizá en este sentido de pensar de nuevo los afectos en política, ¿no? La fuerza que puede tener esa alegría del estar juntos que os describí al principio, más allá de que no se dé exactamente entre los amigos, o sí entre amigos, pero si atendemos a una concepción expandida de la amistad, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que puede volver a tener un valor y una potencia. Amador, como siempre, es muy lindo charlar con vos. Te mandamos un fuerte abrazo y esperamos que el dinero no sea una traba para vernos pronto. Bueno, sí, ojalá. Pues nada, hasta pronto, ¿eh? Chao. Amador Fernández Abater desde España, y después de haber pasado por París, donde está ocupada con Acampes, la Plaza de la République, muchísimos jóvenes que dan vueltas por allí, que se preguntan también cómo tejer algún tipo de red con los movimientos de inmigrantes de las periferias, por ejemplo, un tema bien interesante en el marco en el cual se encuentra Francia después de los atentados. Amador pone una cosa sobre la mesa que me parece muy linda, muy bonita, que es la idea de empezar por otro lado. Cualquier forma de rebelión, cualquier forma de existencia, de apuesta contra el poder, por otro lado, puede ser una película, como contábamos el caso de Merci Patron en Francia, o un programa de radio, o cualquier cosa. ¿Cómo ese cualquier lado nos puede llegar a habilitar nuevas formas de entrarle al tema de la revolución? Lo lindo también es, además de empezar por otro lado, seguir por otro lado, ¿no? Porque esto de que tu expectativa no sea las formas que ya la política tradicional ofrece, el partido, la representación, el Estado, las formas estadocéntricas, ¿no? Empezar por otro lado y seguir por otro lado. Sí, me parece relevante el hecho de que en eso que cuenta Amador, digamos, el punto de partida es que no se tolera más la situación, no se aguanta más la situación, o como dijo él, está lleno de malestar. O sea, algo obliga. Y la otra cosa es que si hay que ir por otro lado, hay que crear ese otro lado. Y eso me parece bien difícil. Me llamó mucho atención en ese sentido que la discusión que planteó Amador entre Lordón, que es un autor editado en Argentina, justamente en Tinta Limón. Hay un libro que salió a fines del año pasado, Frederick Lordón. Es un libro que explica cómo la forma empresa del capitalismo contemporáneo es la forma de producir servidumbre. Y lo hace con categorías de Marx y Spinoza. Es un libro bellísimo. La polémica entre las posiciones de Lordón, que hoy tiene un papel predominante ahí o relevante ahí en Republic, y Comité Invisible. Salió un libro de Comité Invisible que se llama Nuestros Amigos, Carta a Nuestros Amigos. Lo editó Head hace cosa de una semana o dos semanas. Y es un libro muy interesante porque es un mapa de las insurrecciones en todo el mundo de los últimos 10-15 años. Es decir, la tesis es que la insurrección ya llegó, lo que no sabemos es qué hacer después o qué hacer con eso, y lo que ellos dicen es: cuidado, el problema no es el gobierno político, no es la política tradicional, el problema es la logística y la comunicación. Es una red muy pesada de hacer funcionar las comunicaciones, el mundo, las estructuras, la economía, y es ahí donde hay que pegar, es ahí donde hay que ver, porque las vidas se normalizan más por ahí que por los discursos políticos tradicionales. Son dos libros, me parece que no es que nos vamos a poner a vender libros, pero si queremos agarrar algo de cómo se está intentando inventar este por otro lado, estos libros juegan un papel. 11:30 de la mañana, ciudadclinamen.blogspot.com, allí coleccionamos conversaciones así.